Bueno, pues ¿qué te parece si le preguntamos también a un invitado que lleva ya un ratito escuchando lo que nos acaba de contar el consejero navarro Mikel Irujo? Él se llama Santiago Ochoa Derive, es director de Goiener. Es una cooperativa que nació en 2012, en principio para comprar y vender a sus socios la electricidad generada por las energías renovables. Con los años han comprado una pequeña central hidroeléctrica, han colaborado también en la colocación de instalaciones de autoconsumo y me imagino que han ido creciendo el número de socios y socias porque este es un tema que preocupa y que en las últimas semanas supongo también que han tenido que responder algunas dudas sobre si un apagón así puede volver a ocurrir y cómo afecta a quienes forman parte de una cooperativa energética como esta. Pues teníamos ganas de hablar con Santiago. Santiago, ¿qué tal? Egunon, bienvenido a Radio Euskadi. Egunon, y gracias por la invitación. Sí, y ha pasado 15 días y sin noticias reales de lo que ocurrió. No sé, Santiago, si tienes alguna clave de lo que ha sucedido, ¿no? Y si estás de acuerdo en esa descripción que hacía el consejero del sistema actual, que es sucio, ineficiente y caro. Bueno, con respecto al apagón, bueno, la propia ministra y al final la información la está facilitando la gente, los técnicos, los especialistas que saben lo que hay detrás. A partir de ahí, pues bueno, hay un montón de conjeturas al respecto. Una de las cosas que muchas veces se está preguntando, bueno, ¿esto puede volver a ocurrir? Bueno, pues puede volver a ocurrir o pues una vez que una cosa ocurre, ya sabemos que puede volver a ocurrir. Nadie se imaginaba que podíamos pasar por un confinamiento en el COVID y pasamos, ¿no? Entonces, bueno, Antonio Turín nos dijo hace una semana, ¿no? Nos dijo que no va a volver a ocurrir porque así que se van a poner todas las precauciones, aunque nos dijo que el sistema es imperfecto, evidentemente, y para evitar lo que ha ocurrido. Pero si no sabemos la causa, ¿cómo sabemos que no va a volver a ocurrir? Mira, lo dijo muy claro, de manera muy gráfica, que es como si tú vas a hacer un viaje en un coche con los amortiguadores mal, sabiendo que están mal los amortiguadores y no los corriges. Uh-huh. Eso nos dijo. Uh-huh. Bien, pues vamos a decir que con respecto al apagón, seguramente lo que nos encontramos es con un escenario, lo que llamamos multivariable. Siempre es como muy fácil, siempre entendemos las cosas cuando hay una sola explicación, ¿no? Porque todo el mundo lo entendemos mejor y además podemos focalizar un poco, vamos a decir, el concepto culpa en un punto muy, muy concreto. Y en estas cosas que son cada vez más complejas y con unos niveles de interrelación tan elevados, es probable que nos encontremos con que hayan ocurrido varias cosas a la vez. Y tenemos como una focalización muy alta en el aspecto técnico, ¿no? Es decir, todos pensamos, ha fallado esto, vendrán los técnicos que saben mucho o vendrá el Estado por detrás que lo soportará, hará X y esto se resolverá. Y no se está hablando tanto, por ejemplo, pues de aspectos también, digamos, de cómo estamos llegando o cómo se está produciendo todo el acelerón de presencia renovable y de otro tipo de tecnologías en el sistema eléctrico en los últimos años y que está obedeciendo más a unas componentes que están asociadas a cuestiones que son de lucro, de desarrollar proyectos renovables, pero que se están haciendo en un marco en el cual hay una fuerte presencia de financiación a través de subvenciones a fondo perdido de fondos europeos, y todo esto viene desde el COVID principalmente, y a la cual pues se están sumando muchísimas grandes, vamos a decir, las grandes corporaciones, las de toda la vida y otras no tan conocidas, y bueno, pues que están aprovechando, vamos a decir, este pelotazo renovable, pues como en su momento hemos también pues asistido a ladrillazos, ¿no? Entonces esto también es un elemento que hay que visualizar, que es el propio modelo, el propio sistema, cómo está organizado, la propia, vamos a decir, socioeconomía que pivota alrededor de todo esto, la que también explica parte de estas cosas. Y en estas cosas no somos tan críticos, ¿no? Damos por bueno que hay que poner renovables y ya, o cualquier otro tipo de cuestión, y ya no somos tan críticos con otros puntos, o por lo menos no nos hacemos todas las preguntas a nuestro entender. ¿Pero qué peso tiene esto último que comentas, esa llegada de esas grandes empresas o ese aprovechamiento que se está haciendo de las energías renovables? Bueno, uno de los argumentos, por ejemplo, que es así, o sea, es indiscutible, ¿no? Cuando se está hablando de por qué tenemos que desplegar más energías renovables, obedece a una serie de factores, ¿no? No es una... claramente, o sea, la Unión Europea, a nivel europeo, se dice, necesitamos tener un sistema que sea fiable, es decir, tiene que ser seguro, tiene que ser asequible para las personas y tiene que ser limpio o que no genere emisiones. En el contexto europeo, teniendo en cuenta, y esto... no es solo una cuestión ideológica bonita, es una cuestión de que parte desde el conocimiento de causa de que toda Europa carece de recursos energéticos, llámese fósiles, en gas, petróleo, etcétera, y con una minería en general bastante reducida, la que está vinculada pues a que pueda orientarse al desarrollo de energías renovables. Entonces, sobre todo la preocupación de no poder disponer de fuentes fósiles, lo que lleva también es a decir, tenemos que reducir nuestra dependencia global, ¿no? Y esto es una realidad. Y entonces, a partir del COVID se dice, buf, aquí hay que inyectar un montón de dinero porque hay que acelerar esto. Esto se está complicando. La invasión rusa de Ucrania ya pone sobre las cuerdas más o hace ver, no solo porque ahí tenemos, entre comillas, un enemigo parcial e interesado para el discurso oficial, que es Rusia, y no estamos viendo todas las dependencias que tenemos por otros sitios, ¿no? Entonces, desde esa consciencia de la dependencia, la Unión Europea dice, hay que inyectar dinero, hay que generar una deuda tremenda, la tendrán que pagar las generaciones venideras, para realizar todo este despliegue de renovable. No solo es el caso del Estado español, sino que es a nivel de toda Europa. Entonces, claro, evidentemente, si salen un montón de ayudas, los Next Generation, etcétera, que dicen que hay que hacer hidrógeno verde, que hay que hacer más eólica, más fotovoltaica, de cualquier tamaño, en cualquier sitio, pues evidentemente entramos ya en unas dinámicas de macroescala, de inversión, donde ya solo pueden optar muy pocos agentes, y todo esto ya se ve. Y es el caso de las renovables, donde lo que estamos viendo es apostar por un modelo de infraestructuras, ¿vale? Entonces, ¿a quién le interesa? ¿A quién desarrolla la infraestructura? Luego, a partir de una vez que la infraestructura esté colocada, y es donde vemos el mayor movimiento, digamos, lucrativo y especulativo, que es en todo este proceso, ¿no? Promover una instalación eólica, luego se vende, pues puede ser una empresa, una gran empresa que necesita tener energía a un precio asequible, o puede ser, pues bueno, pues otro tipo de destinatarios. Entonces, no hay un ordenamiento. No hay un ordenamiento, vamos a decir, una planificación estatal. La planificación estatal dice, pongamos tanto, porque tenemos que llegar a estos objetivos porque lo que tenemos que luchar es contra el cambio climático. Y el cambio climático es uno de los 9 límites biofísicos que tenemos en este mundo, que no deberíamos estar superando. Estamos superando 7 de los 9 límites biofísicos y estamos superando otros como son el mal uso de la biosfera, ciclos de nitrógeno, de fósforo, el uso de los suelos. Y las renovables, nos guste o no, están afectando a estos límites biofísicos, porque a lo mejor no estamos viendo la minería que hay detrás de la fotovoltaica, la que necesita la eólica. El consejero decía acertadamente, todo tiene impacto, exacto, pero tenemos que verlo en el contexto global. Muchas veces también hacemos análisis de frontera. ¿Cómo le va a Navarra? ¿Cómo le va a Euskadi? ¿Cómo le va al Estado español? ¿Cómo le va a Europa? Y claro, estamos viendo que mejoramos nuestros índices, lo que se llama de eficiencia energética o de intensidad energética, que es decir, cuánta energía necesitamos para aumentar, incrementar nuestro producto interior bruto, y están mejorando los índices, pero eso lo hemos hecho también a fuerza de sacar mucha parte de nuestra industria a China, a otros países, y ahí es donde se está realizando, entre comillas, el proceso de las emisiones. Reducimos nuestras emisiones locales a fuerza de desindustrializar, de no generar el sacrificio en nuestro entorno, porque lo hemos estado haciendo en el pasado. No tenemos más que ver las huellas de la minería en zonas de Vizcaya. Mucha gente recordará cómo bajaban los ríos en Guipúzcoa, en Vizcaya, de todos los colores. Entonces podemos decir, hemos mejorado ambientalmente, sí, pero la casa en la que vivimos, sí, es la misma para todos, es la tierra. Y tenemos que hacer el balance global. Entonces tenemos que ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con parámetros de justicia y si están siendo a favor de todas las personas y los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, es un debate que tiene muchos flecos y que necesitamos abordar de muchas maneras. Y bueno, pues también el consejero decía, ¿no? Nada es blanco y nada es negro. Sí. Y ojo, pues no podemos estar más de acuerdo que con este tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil. Nosotros mismos queremos promover instalaciones de energías renovables, llevamos trabajando en esto, es complicadísimo y, bueno, pues es muy difícil decir esto está bien o esto está mal. No hay nada que podamos decir sea 100% puro ni bueno ni ni sí. malo, ¿no? Y por el hecho de ser renovable no tiene necesariamente que tener el etiquetado de que es bueno. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay que introducir pues distintos conceptos de impacto social, impacto ambiental, impacto económico, ver cómo encaja y ya. bueno. Lo que pasa es que y en todo este debate, que ya vemos que es complejísimo, que aparecen muchas aristas y muchos agentes, ¿cómo se sitúa una comunidad, una cooperativa como uh-huh. la vuestra, ¿no? Que lo que hace sí. es comprar y vender a sus socios electricidad que ha sido generada por energías renovables. ¿Qué aportaría uh-huh. o qué aporta una cooperativa como Goiener en medio de este debate que ya digo que es complejo? Pues, en primer lugar, cuando nacimos, siempre contamos esta historia, es, bueno, es muy, muy sencillita, muy cortita. Nuestro primer objetivo, hoy día se nos conoce porque comercializamos, pero nuestro objetivo, nuestra vocación inicial y la que sigue siendo, aunque nos cuesta llegar ahí, es generar energía en nuestro entorno de origen renovable con control propiedad ciudadana. Ese es nuestro objetivo principal. Como nacimos en el año 2012 y entonces el gobierno que estaba entonces, el partido que estaba en el gobierno, pues decidió aplicar la moratoria a renovables, tuvimos que recular o decir vamos a poner en stand-by la generación de energías renovables y nos vamos a dedicar a la comercialización, que está liberalizada, y nos parecía una herramienta también muy válida y útil, y hoy sí y lo sigue siendo, para empoderar a la ciudadanía, poder decirle, oye, ¿estás cansado de ver que todo esto está en manos de cuatro? Pues en lugar de quejarnos en la barra del bar, pues nos juntamos un grupo de personas allá en el 2012 y decidimos montar la cooperativa. Y entonces ahí es cuando empieza a venir una de las primeras aportaciones, dar conciencia, dar información, transparencia, sensibilizar con todos estos temas. Una de las realidades que se da, y a través de diferentes estudios, nosotros participamos en la Asociación de Cooperativas de Energía Europea, hay más de 1 millón de personas a nivel de Europa, alrededor de unas 1000 cooperativas. Se han hecho estudios, y uno de los estudios que es muy curioso es que cuando la gente se cambia a una cooperativa energética, dice que consume menos en general. Imperceptiblemente, sin que nadie le haya dado ninguna instrucción, sí. solo porque empieza a recibir una serie de información o empieza a adquirir un grado de sensibilidad adicional, asume uh-huh. e inconscientemente se suele ver que empieza a haber una reducción de la energía, suele ser del orden de un 7 o un 10%, no es nada espectacular, sí. pero dices, ostras, resulta que solo con un gesto empieza a haber un cambio, ¿no? Entonces uh-huh. la primera aportación nosotros, y hacemos ahí una labor, todos los años estamos desplegando, realizamos más de 100 charlas por todo el territorio de diferente naturaleza. En 10 años pues hemos ido cambiando, y en nuestra web tenemos que hay como un catálogo de 8 o 10 tipologías de charlas que damos por los distintos sitios. Uh-huh. Hay una labor muy fuerte que es la de la concienciación, saber lo que estamos haciendo. Uh-huh. Cuando consumes, cuando le das al clic en casa, llegas y le das al botoncito. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿no? ¿Qué hay detrás? Claro, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos llevaba también, ¿verdad, Iñaki? Pues a preguntarnos en medio de tantas ideas, a veces un poco técnicas también, en torno a la electricidad o a la energía. Bueno, pues qué uh-huh. se puede poner en claro, ¿no? Sobre todo correcto, también sí, para sí, ayudarnos sector, un poco entre decíamos todos. Decíamos en esa entrevista con nuestro invitado la semana pasada también que es un sector mío, ¿no? Que no sabemos ni leer las facturas. Sí, que para nos empezar, cuesta. Eso es. Desde como para entender luego lo que hay detrás y cómo funciona la infraestructura de este calibre. Y no solo diríamos que desde ese punto de vista del entendimiento, hay una parte en la cual decimos claramente, nosotros cuando nos constituimos como cooperativa, como comercializadora, que es una de las actividades, decimos, el escaso margen que deja la actividad, es decir, lo que podemos ingresar, tú sabes dónde va. Esto no va a ir a un fondo de pensiones de no sé dónde que está haciendo una inversión X. Yeah. Esto no va a una gran corporación que está llevando las declaraciones fiscales o tiene paraísos fiscales no sé dónde. No. Tienes nombres y apellidos, tienes caras, sabes que la sede fiscal todo está aquí, que las oficinas que abrimos son para la gente que está aquí. Es decir, o sea, hay una apuesta también porque el modelo económico alrededor de sectores, y ese es, digamos, sí. un objetivo del cooperativismo en general, no es solo nuestro, que es la cooperativización de la economía, lo que viene a decir es vayamos a hacer un sistema más justo, más democrático en todos los sectores de la economía actuales. Nos uh-huh. da igual que sea la comercialización, la generación, como si es la banca, que ya tenemos casos como el de Fiare, como en vivienda con los cohousings que se están realizando, las comunidades energéticas, que está siendo, sí. digamos, todo este proceso de no solo cooperativización, sino de democratización, ¿no? Entonces, sí, que esté más en manos de la ciudadanía. Bueno, hay una propuesta, hay sí. una propuesta que nosotros denominamos política, es decir, en el sentido amplio, ¿no? De, uh-huh. De mayúscula, de queremos hacer una sociedad distinta, mejor, y eso supone que participemos en actividades económicas directamente, y lo tenemos que hacer. No tenemos que estar diciendo que esto no venga y nos lo arregle el fulano. No, yeah. podemos hacerlo. Uh-huh. Y lo estáis demostrando. Eso es lo que proponemos haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces dices, oye, nos gustaría hacer. Uh-huh. Y dices, bueno, pues lo estamos haciendo. Nos cuesta, uh-huh. por supuesto, pero bueno, ahí estamos. Desde 2012, en Goiener, esta cooperativa que nació ese año, y Santiago Ochoa Derive, su director, pues sí que tenemos ganas de hablar, porque había mucho de lo que hablar y seguro que tenemos oportunidad de repetir. Santiago, eskerrik asko benetan. Muy bien, eskerrik asko zuei. Beste bat arte.